toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, paradox, toc, toc, toc, toc, toc, toc, paradox, toc, toc, toc, toc, toc, paradox, toc, toc, toc, toc, toc, toc, paradox, toc, toc, toc, toc, toc, paradox, toc, toc, toc, toc, toc, paradox, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, paradox, yo, feel the flow. ¿Qué pasa, paradox? Gente adelante, you know it never stops. Yo, feel the flow. ¿Qué pasa, paradox? Gente adelante, you know it never stops. ¿Qué pasa, paradox? ¿Qué pasa, paradox? Jump to the rim, jump, drop the tempo. Drop the groove now, drop the cards. Rewind your tape, select paradox. ¿Qué pasa, paradox? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, paradox? Paradox.